en cada temporada también son noticia los guardavidas, y en estos días les comentábamos una declaración de la Mesa Nacional de Guardavidas a partir de algunas declaraciones que hizo el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Tenemos en línea a Fabricio Armesto, que es guardavidas, trabaja en Maldonado hace 8 temporadas y es delegado de la Agrupación de Guardavidas de Maldonado, integra la Mesa Nacional de Guardavidas. Fabricio, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario esta mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, queríamos tener la palabra directa de ustedes a partir de esta declaración que dieron a conocer por dichos del intendente Antía, que ya ha tenido, no es el primer año que tiene algún encuentro con los guardavidas, ¿no? Sí, bueno, nosotros elaboramos este comunicado que es de público conocimiento con la Mesa Nacional. Bueno, también haciendo un poco, salir un poco a desmentir las palabras del intendente, ¿no? Uh-huh. Vimos oportuno hacer eso para la población y que realmente se sepa un poco lo que vivimos ahí en la playa, claro, y en los departamentos, ¿no? Claro, recordanos, repasemos, ¿qué fue lo que dijo el intendente de Maldonado que los hizo reaccionar a ustedes? Bueno, en realidad todo surgió a partir de unas declaraciones que dio un cargo de confianza de él, que es nuestro supervisor, uh-huh. Carlos Curbelo, que bueno, habló en televisión, ahí le hizo una pregunta y él explicó un poco la situación de la isla Gorriti. Nosotros tenemos un puesto de guardavidas en la isla Gorriti, que bueno, se trabaja de 11 a 18 horas, es un puesto con dos guardavidas, con dos compañeros, uh-huh. Y ese puesto no se habilitó esta temporada, por parte de la intendencia, obviamente, no lo dejaron habilitado porque no estaban en condiciones para que los compañeros puedan habitar. Y bueno, le hicieron una consulta a nuestro supervisor y él respondió que el puesto de la isla Gorriti no estaba activo, que bueno, obviamente todos sabemos que es un problema eso. Y bueno, después en unas declaraciones del intendente que le hicieron la pregunta sobre el servicio de la isla Gorriti, y bueno, salió hablando de eso que decía, ¿no? De que algún día iba a haber una caseta y que se podía trabajar con sombrilla y el honor de los guardavidas. Y bueno, claro, todo lo que ya sabe todo el mundo. Claro. Aprovechamos para repasar. La isla Gorriti, que está ahí frente a Punta del Este, ¿qué hay ahí? ¿Hay alguna instalación, algo? Bueno, ahí en Isla Gorriti está hay un puesto de prefectura. Uh-huh. Y bueno, hay una playa muy conocida que es donde está el puesto de guardavidas y un parador. No sé si este año estará habilitado el parador, yo creo que sí. Ajá. Y bueno, generalmente es una playa que la gente va a disfrutar mucho, va a pasar el día, se cruzan embarcación desde el puerto de Punta del Este. Claro. Y bueno, se va a disfrutar de un día de isla, ¿no? Que es bastante atractivo. Claro, y siempre, o por lo menos en los últimos años, había puesto de guardavidas. Sí, en realidad el puesto está colocado allí en la isla. Uh-huh. Lo único que no está en condiciones, fue vandalizado y bueno, no sabemos cómo fue vandalizado, sinceramente, pero la realidad es que le faltan varias maderas, ahí en las paredes. Es un puesto de los que antiguamente se veía en la costa de Maldonado, no son los nuevos. Y bueno, año a año se ha ido refaccionando, arreglando, y este año no han ido a repararlo aún, y aún no está activo el servicio. Claro, por lo que leemos, lo que dijo Antía, entre las cosas que dijo, dijo que yo sepa, en La Paloma, Montevideo y muchas partes del mundo alcanza con una sombrilla, y dijo que si los guardavidas quieren cuidar las vidas, alcanza con eso, una sombrilla. Y si hoy no hay una caseta, bueno, habrá algún día una caseta, expresó. Bueno, primero que nada, hablar de que, nada, desde la Mesa Nacional nos sentimos bastante ofendidos porque en la Mesa Nacional integramos varios guardavidas de varios departamentos. Incluso jamás sucede, ya no sucede hace muchos años el tema de la sombrilla con los guardavidas. Uh-huh. Desde que todo se está regularizando, profesionalizando, que es un trabajo que hacemos a diario. Y bueno, lo de la sombrilla y un guardavía en la playa ya no corre más. Lo pueden ver si van a cualquier departamento, Montevideo, Canelones, Rocha, San José, a Colonia, ahora este año reforzó mucho más el servicio de guardavías, pero eso de la sombrilla de guardavías ya es, claro, es un concepto que ha quedado en la historia, ¿no? Claro. Fabricio, además, no es solo por el tema de un resguardo mayor al sol, al viento, sino que también es mejor para la tarea de vigilancia un lugar con altura para ustedes, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, nosotros, como sabrán, estamos expuestos a muchos factores climáticos, ambientales, que bueno, uno porque de repente va a la playa cuando está lindo y todo, pero nosotros estamos día a día a la playa. Claro. Cuando hay viento, cuando hay tormenta, cuando en la tormenta eléctrica somos los únicos que nos vamos. En algunos factores de viento muy intenso también tenemos que aguardar en el lugar y esperar la señal, tenemos autonomía técnica, pero bueno, también evaluando, siempre cuidando el último que se va a hacer guardavía y bueno, nada, estamos expuestos a muchas cosas, obviamente la luz ultravioleta constante, nada, es un cansancio bastante, claro, bastante claro, intenso la temporada, son días continuos y bueno, mucha gente que pasa, mucho público nuevo que se recambia, el mar cambia día a día, incluso uh-huh. en el día mismo, la mañana es una cosa, la tarde es otra, y bueno, claro. Lo básico es una estructura que nos dé seguridad, que nos dé resguardo, y nada, trabajar tranquilos y poder hacer el trabajo como se merece el personal que habita la playa. Claro. Vos decías, está resuelto ese tema que de una u otra forma tienen, digamos, una suerte de casilla en general los guardavidas en todos los departamentos. Bueno, en realidad te diría que en las brigadas que sí están consolidadas como tales, sí tienen caseta y lugar de resguardo, que bueno, es discutible si los resguardos son mejores o peores, porque eso, bueno, eso depende de los insumos que se hayan invertido y las necesidades técnicas de cada brigada, pero en sí las brigadas que están consolidadas como tales, uh-huh. sí tienen puesto de guardavida y está, se hizo un estudio previo técnico y hay un estudio que todo atrás y un trabajo que demuestra que el guardavida, bueno, tiene las condiciones mínimas de trabajo, ¿no? Claro, claro. Sí, incluso poner de ejemplo, Antía, que en el mundo pueda haber guardavidas con una sombrilla, no tiene mucho asidero. Bueno, ¿no? Claro, exactamente. Lo que nos pareció raro es porque hace alusión a otras partes del mundo y en realidad en su departamento, en el cual es intendente, en realidad las cosas no son así. Entonces, citar a lugares de otra parte nos pareció medio raro porque en sí, además, es como te comentaba, la caseta de la isla Gorriti está colocada. Hay claro. una caseta en la isla Gorriti, lo que no está activa y operativa porque en el recorrido de que hace la intendencia previo a la temporada para ver cómo están los puestos y todo lo demás, no lo habilitaron ellos mismos, la propia intendencia. Uh-huh. Entonces, bueno, nos pareció que también salió a hablar un poco impulsivamente y con falta de información, ¿no? De claro. parte de mismo su propia intendencia. Claro. ¿Y cómo está la situación en general de ustedes, si evalúan la situación de cada departamento, además del tema de las casillas, Fabricio, en cuanto a los implementos que necesitan, digamos, los temas que en otras temporadas los ha llevado a hacer reclamos públicos? ¿Cómo están ustedes este año, en esta temporada? Bueno, aquí en Maldonado, la verdad que este año comenzamos bastante bien porque tuvimos una negociación que bueno, cerramos ahí un poco para generar un acuerdo de paz ahí con la intendencia al arrancar la temporada. Ya el horizonte que queríamos un poco luchar también lo conseguimos y la verdad que venimos ahí laburando día a día para mejorar seguro y bueno, es un trabajo que se va, como te comentaba, se va profesionalizando y bueno, de a poco vamos haciendo ver las necesidades. Y también hay que entender todos los puntos de vista de que hay que explicar, hay que mostrar, hay que tener datos certeros que demuestren lo que uno necesita, lo que uno pide, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cosas son, sí, por ejemplo, recordanos, además del tema del lugar donde estar, qué otras necesidades tienen? En realidad las necesidades básicas, como que cualquier trabajador, no estar en la playa, requiere muchas cosas. Tener, por ejemplo, una indumentaria, un uniforme adecuado, requiere mucho tipo de banderas, la bandera que utilizamos no solo en el mástil, sino mismo para marcar la playa, cartelería, para la población, para información. Por ejemplo, el elemento flotante que usamos es un torpedo, binoculares, botiquín de primeros auxilios, ahí tenemos claro. Baños químicos también, ¿no? Cosas básicas para trabajar. Claro. Y bueno, que requieren una logística y una voluntad también que tiene que acelerarse porque la temporada, de repente, cuando queremos verse bien arriba, y bueno, hay que estar ahí al alpiste de todo. Lo de baños químicos, que eso alguno pensaba, ¿eso lo tienen resuelto en general? Bueno, en Maldonado, por ejemplo, las playas que tienen parador, que cuentan con parador, generalmente no se colocan baños químicos porque los baños de los paradores son de uso público, entonces, bueno, los guardavías podemos acudir al baño de los paradores, pero claro, las playas que están con paradores lejanos, de repente, bueno, sí, solicitamos baño público y se coloca ahí el baño químico para uso personal de guardavías, ¿no? Claro. Bueno, y después están las recomendaciones que son no por conocidas, cada año ustedes tienen que recordarlas, ¿verdad? En épocas además que bueno, digamos, la gente se desenchufa y quiere disfrutar de la playa, pero siempre hay, empezando por los temas del sol, de las horas de exposición al sol, pero otras cosas que ustedes nos recuerden, y además en los distintos tipos de playa, ¿no, Fabricio? Porque a veces pensamos en el Río de la Plata, pero también hay que cuidar en distintas realidades de otros ríos con otras características, arroyos, que también requieren cuidados, ¿no? Exacto, sí. Bueno, nosotros tenemos un lema ahí con la Mesa Nacional que siempre es playas seguras, playas con guardavidas. Bueno, nosotros también intentamos educar un poco a la población ahí, hacer un poco de educadores ahí con respecto a la dinámica costera, al tema de la exposición al sol, el tema del cuidado del medio ambiente, de los médanos, de las dunas. Bueno, todo eso también hay que recordarlo año a año, que bueno, nada, eso, bajar una playa con guardavías es un acto bastante responsable. Sí. Nosotros lo intentamos manifestar año a año y bueno, a la prueba está, donde no hay guardavías es donde la mayoría de las veces se ocasionan problemas o pasan cosas graves y bueno, nada, estar un poco también informado con el guardavía, somos personales para la población, trabajamos para la población, para sacar dudas, para charlar un poco también, claro. somos como el primer punto del turista, ¿no? Llega a la playa y lo que tiene es el guardavía para informarse, claro, para hablar, para consultar, de repente, bueno, asesorar bastante al turista, al bañista que viene, al que es local y al que no también, ¿viste? Claro. Bueno, somos como el primer punto de encuentro de los turistas generalmente, y bueno, también hacer un poco de conciencia de eso, de respetar un poco las horas de sol, que bueno, ya todas las campañas de salud pública lo manifiestan, y bueno, nada, después, nada, cuando se baja con niños también, estar muy atentos a ellos, hay que saber algo que nos pasa día a día, de que los niños son responsables de los padres o de las personas a cargo que vienen a la playa y no del guardavías. Claro. Eso es importante. Los padres saberlo, no se enganchen a mirar los celulares y descuiden a los gurises de la playa, por ejemplo. Bueno, eso nos pasa continuamente, día a día, y hay que ir a recordarle a los padres, ¿no? Que en realidad tienen hijos o personas a cargo, y bueno, hay que prestarles atención porque nosotros no estamos encargados de eso, no es una responsabilidad. Claro. Entonces, bueno, dejar en claro eso y bueno, salir a charlar un poco también, ¿no? Es importante el tener el encuentro directo con la persona. Sí, lo otro es que los guardavidas no son policías tampoco, ¿no? Para resolver algunas situaciones que a veces se dan en las playas. Un factor de lío a veces son las benditas mascotas, que la gente baja a la playa en lugares donde no están habilitados. Pero ustedes no están para resolver situaciones que no les corresponden a ustedes. Bueno, claro, nosotros tenemos, lo que pasa es que la gente lo que representa el guardavía es como la autoridad de la playa. Y, claro, y bueno, claro, también un poco lleva a eso, ¿viste? La seguridad, y bueno, la seguridad es como un concepto muy amplio. Pero sí, hay que saber eso que tú dijiste, que no somos personal policial, para eso está prefectura, para todos los temas que son de conflicto, temas legales, temas policiales, de prefectura, en arena, y o si no, a la calle, en la rambla, en la policía, y bueno, nosotros estamos para acotados a eso, a nuestra profesión, que es salvaguardar las vidas de las personas, no solo en el agua, en cualquier espejo de agua, sino también en la arena, cosas que sucedan. Claro. De repente, bueno, muchas cosas, ¿no? Desvanecimientos, desmayos, muchas cosas que pueden suceder variadas, y bueno, estamos para asistir y ayudar ahí a la población. Bien, hay otro aspecto, otra área de actividad del verano vinculada al agua que a veces no sabemos, que es en las piscinas de clubes, por ejemplo, Fabricio, que sí, por lo que yo me enteraba por temas familiares, están obligados los clubes a que haya guardavidas también en las piscinas. Bueno, sí, eso salió, es un decreto que salió de parte de, no sé si fue del gobierno al final que terminó saliendo, de que todas las piscinas públicas que acuda determinada cantidad de gente, las piscinas que sean públicas, de uso público, seguro, tienen que tener un personal guardavidas. Ajá. Bueno, y que también eso, atado a eso, hay un problema que las piscinas privadas, ¿no? Que generalmente ocasionan también un poco de problema. Piscinas, los paradores, por ejemplo, eso uh-huh. es un problema que nosotros tenemos en la playa también. Hay paradores que cuentan con piscina y no tienen guardavidas y hemos tenido nosotros que asistir a las piscinas privadas de los paradores, ¿no? Eso es una negligencia. Claro. Pero ahora hay una reglamentación en cuanto a clubes, entonces, o piscinas, digamos, tanto de públicas como privadas, que tienen que haber un guardavidas, digamos, de ustedes, de los que tienen la formación que tienen ustedes. Exacto, sí. En realidad, los requisitos para ingresar a trabajar en piscinas privadas o públicas lo da el empleador, ¿no? Que bueno, puede ser un curso privado, un curso del ICES, como tenemos nosotros aquí en los que trabajamos en la playa. Claro. También puede ser, o pueden pedir cualquier tipo de curso de salvamento acuático. Eso depende del empleador. Ah, bien, bien. Obviamente, nosotros como Mesa Nacional impulsamos a que todo el mundo tenga un personal guardavidas lo más formado posible, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Fabricio Armesto de la Mesa Nacional de Guardavidas, gracias por este rato y quedamos a la orden por cualquier inquietud que quieran plantear, Fabricio. Bueno, muchísimas gracias, estamos a la orden también para cualquier duda que tengan en otra oportunidad y bueno, estamos para eso. Bueno, gracias y buena temporada, que no tengan mucho trabajo. Muchísimas gracias igualmente y disfruten el verano. Hasta luego.